Franu baby, hoy salí con la correa, con el Alan por la brea, con un flow y pinta nueva, el que mala palabrea. Esa gata se menea, lo hace pa' que yo vea. Tiene mirando a la fea, sabe que está que gotea. Le gustan la noche y los carros con audio. Está toda mami, pero no hace cardio. La vi, dije, ay Dios, va a darme algo. Le paso el trago y que explote el estadio. Llegamos a picheo en el alemán, nos miran, se pegan, suelta están. Explotado como en Pakistán, mucho bling bling blan. En la selva soy Tarzán, estamos pegándole al can can. Ay mamá, qué bien que me queda el flow bra. Sí, vine a Uruguay a partir. Todos esos negros quieren ser like me, pero tranqui, cojan los chill. Aquí el bill, así es que se hace el deal. Manning, tengo un par de barras para el hill. Si en esa baby la voy a partir. Si corono con los míos lo va a compartir. A todo ritmo y no la borinquen. Mami, si le huele que se piquen. Yo tengo una rubia como Tinker y unos panas que son malos pero sin el blister. Yo siempre ando de nique, mami pegado como un sticker. Ella quisiera bajarme el zipper y me dan pena, pero se afligen. Hoy salí con la correa, con el Alan por la brea, con un flow y pinta nueva, el que mala palabrea. Esa gata se menea, lo hace pa' que yo vea. Tiene mirando a la fea, sabe que está que gotea. Le gustan la noche y los carros con audio. Está toda mami, pero no hace cardio. La vi, dije, ay Dios, va a darme algo. Le paso el trago y que explote el estadio. Alan Gómez, la orientación. Mucha peli por el barrio, Netflix, HBO, tú lo sabes.